Pues ya me encuentro aquí con la gente de Mineiro, Patti, Julio, Ciro, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Gracias. Me gustaría empezar por algo. ¿Qué es a Mineiro? ¿Cómo definirían ustedes a Mineiro? Él es el de la respuesta perfecta para... No, pues bueno, o sea, musicalmente, ¿verdad? Pues mira, nosotros somos un grupo que, en un principio, bueno, ya el grupo tiene mucho tiempo, y en un principio nosotros vivíamos en el DF y estaba conformado por un grupo grande, éramos como 13 gente, era una orquesta. Entonces, en aquel entonces tocábamos salsa y merengue, y hasta que llegó un momento en el que alguien nos metió ahí la espinita de meternos a estudiar jazz a la Superior de Música. Y después de que estudiamos jazz, pues ya se nos cambió el panorama. Y decidimos desintegrar, digamos, la orquesta esta de salsa y dedicarnos a hacer música original. Y ya por ese entonces, pues fue cuando llegamos aquí en el año 2000. Y prácticamente desde ese año a la fecha, pues nos hemos dedicado a hacer música original. ¿Qué significa Mineiro? Ah, ¿qué significa? Pues bueno, es que es mi apellido. Ah, ok. Pero es que siempre es un relajo porque piensan así como que es el dueño de la pelota, pero no. No, porque el grupo este de salsa que te comentaba, ese grupo lo empecé yo con otro chavo. Entonces el otro chavo, cuando supo mi apellido, le gustó para el nombre del grupo. Ah, que okay. Como era de merengue y salsa, decía, ay, pues suena como ameno, ameneo o algo así, ¿no? Y entonces él fue el que le puso así y desde entonces nos decidimos ya quedarnos con ese nombre. Ok. Pero no fue porque yo le puse ni yo, porque ya empecé. Ok. Y ya desde este entonces, cuando existía la orquesta de salsa, ¿ya se conocían los tres o cómo fue el encuentro? Bueno, ahí sí coincido, nos conocimos en el conservatorio antes de hacer la orquesta. Ok. Y más bien él me invitó a la orquesta esta de la que te hablo. Y en todo este lapso a veces tocábamos juntos, a veces no, hasta que llegamos aquí, que también a veces no tocamos juntos. No, pero fue los dos hasta el 2000 que llegamos acá, más bien encontramos a Julio y Julio nos había visto en la escuela en DF. Entonces fue así, y tú, ¿qué onda? ¿Estás de vacaciones? Y dice, no, yo estoy de aquí. Pero fue como una inversión, o sea, nosotros llegamos y él se estaba yendo al DF. Entonces, cuando venía realmente de vacaciones, que era cuando tocábamos más y así, le escribíamos antes de venir, sí, antes de venir para que tocáramos juntos, ¿no? Una temporada vacacional. ¿Y cómo es que se empieza a concretar la idea de ya ser el trío de jazz formal? Pues prácticamente cuando regresa él, o sea, él termina la escuela en el DF, 4 años, y ya cuando regresa, pues es cuando decidimos tocar con él. Habíamos, bueno, para Mineiro, así con el, digamos, el formato de música original, ha pasado mucha gente, o sea, siempre tenemos invitados, ¿no? Por ejemplo, el segundo disco fue con marimba, que fue con un marimbista de aquí que se llama Alexis Díaz. Y ahí estaba una chava baterista que es de Villahermosa. Para el segundo, el último disco, ahí, por ejemplo, hoy tenemos invitado a Gustavo Nandayapa, en la batería, y un saxofonista chileno, y bueno, así habíamos andado, pero ya cuando, digamos, regresa él, ya pues ahora sí que nos apañamos. Y ya no lo soltamos. Bueno, ellos llegaron a San Cristóbal cuando tú te ibas. ¿Cómo es que te volvieron a ganar o simplemente te arrinconaron y te dijeron, ya no te queda de otra, te vas a quedar? Pues no, más bien fue como que, como decía Pati, no, nos cambiamos. Simplemente cuando ellos estaban a punto de salir allá, yo estaba a punto de entrar. Yo los vi en un festival tocando. Ya de repente, como decía Pati, nos vimos acá en San Cris, ¿no? Y bueno, yo sí tenía como que mucho ánimo de terminar la carrera. Afortunadamente lo pude hacer, pero sí, siempre estábamos como que en contacto musical, ¿no? Siempre en vacaciones podíamos hacer trabajo juntos. Y ya hasta que vine acá, pues ya fue que también como que fue fortuito, siento ya, ¿no? O sea, por alguna razón pasan las cosas, ¿no? Porque yo también tenía un grupo allá, ellos también tenían, tal vez estaba conformado de otra forma, ¿no? El grupo, y de pronto como que todo se movió de tal forma que así de, aquí hay un lugar y yo también dejo otro lugar, ¿no? Entonces, como que embonamos en tiempo y en espacio. Entonces, creo yo. Bueno, esta movilidad, me supongo, les ha dado mucha flexibilidad para experimentar sonidos, para experimentar diferentes colaboraciones. ¿Cómo es que empiezan a concretar, por ejemplo, la idea de un disco? ¿Cómo es que se crea la primera producción? ¿Cómo es que empiezan a avanzar en ese proceso para cada uno de sus ediciones actuales? Yo creo que ahí, con lo del primer disco, que se llama Hecho en San Cris, ese sí tiene una inclinación totalmente al Latin Jazz, pero es también por razones obvias, veníamos de tocar salsa y merengue, ¿no? Entonces, creo que ahí tuvo mucho que ver el Chango Sanguit, que tenía un estudio, entonces invitaba a todos los músicos a la banda a grabar a su estudio, y creo que fue así, y fue como, bueno, coincidió que venía esta chica baterista, Yuriana, y que venía otro guitarrista, Demian Galvez. Entonces venían como por un mes, entonces como es difícil realmente compartir para hacer un disco aquí, y si era un mes para nosotros era tiempo suficiente como para hacer un disco. Es complicado porque hay mucha gente de paso, ¿verdad? Entonces aterrizar un proyecto aquí es muy complicado, porque por alguna razón se van o terminan su tarea y se van, lo que tengan que hacer aquí, no sé. Entonces para nosotros así fue, y ese primer disco fue con unos temas, los grabamos con Camilo Nu, se llama, guitarrista de flamenco, y con Yasmín Machaen en la percusión. Entonces tocaban flamenco, con Yuriana, así fue como lo hicimos. El segundo disco por eso también es con marimba y otra onda, pero también es porque no había gente. Entonces nos encontramos con Alexis y fue bueno, damos un disco. Y el tercero fue como, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre nos quedábamos él y yo. Y entonces coincidió que Julio llegó y dice, Julio, pues me voy a quedar. Entonces, oye, ¿te interesa? Y pues sí, y hicimos el disco y sucede que nos fue muy bien y estamos haciendo proyectos. Ya no es nada más hacer discos, ¿no? Creo que compartimos muchas cosas también con lo de su escuela, hacer cursos, dar clases, todo eso. De este segundo material, corríjenme si me equivoco, ¿se refieren al Doncella? No, ese es el tercero. El segundo material se llama Televisión. Ok, pero ya a partir de Televisión es cuando aparece ya Julio en la fila. Hasta Doncella. En este de Televisión es donde metieron los sonidos de marimba. Sí. Ok. Bueno, entonces ya con Julio en la aparición de Doncella ya es como cuando empieza a tomar como que más estabilidad el grupo, o todavía... Pues es que de alguna manera, no quiero decir que fue fácil o fue rápido, sino ya nos conocíamos porque cuando venían temporada de vacaciones disfrutábamos mucho tocar juntos. Entonces fue, pues bueno, nos vamos a arriesgar a la aventura de hacer un disco original, ya tenemos tantos temas, ¿qué onda? ¿Quieres? ¿Te interesa? Dijo que sí y se trajo otros temas él, ¿no? Sus piezas, ¿no? Entonces... fue un aporte importante y pues él decidió quedarse y creo que los tres decidimos quedarnos así también y que lo demás se moviera. Porque, pues por eso, quizás por tener el chance de, en un lugar donde, ¿quién va a tocar tus locuras? pero te hicieron caso. ¿Fue a partir del Doncella que empiezan a tener la posibilidad de viajar al extranjero, o cómo es que se abre esta puerta para que... pues ya juntos empiezan a salir de gira, ¿no? Pues sí, prácticamente sí. Sí, ese disco nosotros decimos así como que tenía con torta bajo el brazo. Sí, desde que salió, curiosamente en aquel entonces hicieron el festival de jazz en la Ciudad de México. Y así casi acaba de salir y a los 20 días nos invitaron a ese festival y tuvimos mucha suerte con ese disco. Y sí, fue a raíz de ese disco que empezamos a salir. Ese disco es de 2007, 2008. 2008, sí. Bueno, y en este caso recientemente presentaron aquí lo que fue el Más Barato por Medida. ¿Cómo es que empieza el proceso para este material? Pues bueno, es que ahí es otra historia. Es que también casi de la misma forma, así que con él, también en la escuela conocíamos a un muchacho que se llama Rodrigo Castellanos, entonces él es oaxaqueño, y en una de estas giras que fuimos con el Doncella ya fuimos a Chile, y resulta que él se había ido a vivir a Chile a estudiar composición, y ahí estuvimos cotorreando con él, y ya, bueno, nosotros nos regresamos, y entonces él terminó de estudiar composición, y también se regresó acá a San Cristóbal. Entonces pues traía esta onda de los audiovisuales y que en tiempo real y no sé qué. Y bueno, ya desde Chile habíamos visto su trabajo y habíamos platicado de eso y pues sí, como que nos llamaba la atención hacer algo así, combinar música con visuales. Entonces cuando llegó aquí, pues teníamos precisamente el proyecto de sacar el tercer disco y pues cayó así como crema en la sopa. Cuarto, ¿no? El cuarto. Ya ni sabemos. Okay. Entonces de ahí sale la idea de hacerlo así con audiovisuales. Y bueno, ya después pensamos en el tema del mercado, que sería buen tema y que se prestaba para las visuales también. Y pues así fue como salió. Me tocó la oportunidad de estar siguiendo ahora sí que sus cuentas en redes sociales. Y hablaban mucho de esta característica de lo que implica el más barato por medida, y es algo como que muy local, tiene que ver mucho precisamente con esta parte del mercado y como parte de las costumbres de aquí de San Cristóbal, ¿no? ¿De qué manera influye lo que es el entorno, lo que es toda esta multiculturalidad que tiene San Cristóbal en lo que son las composiciones, en lo que es el trabajo de Maneiro? Pues sí, bueno, yo creo que, digo, no sé, tal vez sea difícil hablar de los tres, pero creo que muchas cosas tenemos de similitud, ¿no? En mi caso sí siento que tiene obviamente bastante influencia, pues por muchas razones. Por ejemplo, yo soy de aquí, ¿no? Entonces prácticamente he visto cómo ha evolucionado para bien y para mal, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces de alguna u otra forma, pues sí te llegan a dar como material de inspiración, si quieres llamarlo así, ¿no? Y la cuestión de lo que acabas de comentar tú, de toda la cuestión de que hay mucho tipo de personas aquí, ¿no? O sea, me refiero a de distintas nacionalidades, etnias, etcétera. También obviamente ha dado una total, pues no sé, como que miscelánea, ¿no? Para tomar aquí de un poquito de esto, un poquito de esto, bla, bla. Y a fin de cuentas hacer una mezcolanza ahí. Y salir las composiciones, que sean bien locas. Bueno, a la par de lo que es a Mineiro, dos de ustedes están dando clases en la Unicach. Los tres están dando clases en la Unicach, perdón. No terminé de leer bien. Y a la par están dando talleres, están dándose la oportunidad de desarrollar también talentos aquí. Una prueba de ellos es Latin Group. ¿Cómo es que se retoma la idea de volver a crear una orquesta de salsa? Eso yo creo que es más como a partir de talleres, ¿no? O sea, Julio a partir de la guitarra también, o sea, llegan, dan clases y de pronto es un chavo que ya anda ahí tocando, ¿no? O sea, eso es algo que pasa aquí y que creo que hemos partido de algo en común, que fue hacer una formación de público por un lado, y por el otro es, pues si no hay con quién compartir, pues bueno, hagamos eso para que haya con quién más tocar, ¿no? Porque si no, todos se van, ¿no? Entonces el Latin Group pues también surgió así de estar haciendo talleres. Éramos cuatro, era la percusión, él y yo. Y después el chico del trombón, que también tomó clases con nosotros, se fue 5 años a Cuba, regresó, entonces bueno, pues hay que invitarlo, ¿no? Y Ada, que cuando llegamos acá, que tú has de conocer, ¿no? Sí. Corroy, ¿no? Guitarrista, su papá es el maestro Corroy, era el maestro de guitarra de la Casa de Cultura, entonces su hija cuando llegamos también bien chiquita tocando la flauta con él, y ahora se va a graduar también de la universidad, entonces ha sido más como también de que haya más opciones, ¿no? Eso creo que ha sido básicamente, ¿no? También lo que hacemos con los talleres, y creo que también coincidimos los tres, es como el trabajo constante, ¿no? La constancia para hacer si se va a hacer un concierto, lo que sea, o aunque no se haga nada, hay que estar estudiando para que salgan cosas chidas, ¿no? Porque siempre esperas la oportunidad y igual llega así, de manera inesperada, mejor estar listos, ¿no? Entonces, así es como ha surgido de los talleres como los grupos, ¿no? Ok. Una de las cosas que también estaba viendo es si ¿sí va a salir disco de Latin Group o nada más está la idea? No, sí, de hecho ya empezamos. Ah, ok. Y empezamos también porque hay un apoyo ahí de Perfidia. Ah, ok. Entonces, sí. O sea, es más bien el disco va a ir lento. Porque decidimos tallerear, aprender más cosas y que el disco vaya surgiendo de ahí. Pero sí, sí va a salir. Ah, ok. Ajá, sí. ¿Qué tan difícil es conjuntar este tipo de talleres o este tipo de actividades con el proyecto de Ameneiro tal cual, con el proyecto del trío de jazz? Pues no, es que aquí Pues es que sobre ti. No, bueno, o sea, tú que vienes del DF, y bueno, yo también soy del DF, pues la diferencia es, nosotros decimos, aquí te da tiempo hasta de trabajar. Entonces, así como comentaba Pati, pues sí, tenemos el proyecto de La Meneiro, nuestras composiciones, ensayamos pues casi como 2-3 veces por semana. Pero esto de los talleres, de que hay mucha inquietud aquí en los músicos jóvenes, ¿no? Entonces nos preguntan y luego, no, pues que vamos a tocar. Y luego hay muchas cosas que realmente en la música, bueno, me imagino que en otras artes también, pero mucho es también de tocar, ¿no? Con ellos. O sea, la mejor manera de aprender música es tocando, ¿no? Entonces, pues de que ya le damos clases a uno y que ya le damos clases a otro. Entonces, pues también como que los mismos lugares nos los iba como pidiendo, ¿no? Por ejemplo, todo el cuartetito este que comentaba Patti, pues fue de una vez que nos juntamos y a ver, pues vamos a tocar stands, que el chavo este toca la percusión, y ya de ahí le gustó a cierta gente, y luego, no, pues ¿por qué no vienen otra vez? Y ya de ahí se van formando los proyectos, ¿no? Por ejemplo, Julio, que yo creo que pues es el proyecto men de este pueblo. Toca con todos los músicos de aquí de San Cristóbal, casi casi. O sea, toca con nosotros, grabó un disco con otro guitarrista. Pues no sé, toca como 2-3 vals, yo ya hasta perdí la cuenta. Entonces, pues yo creo, por ejemplo, él sí te podría dar una buena respuesta de cómo le da tiempo. Yo la verdad me sorprendo de cómo le hace él. Va al gimnasio, tiene 6 cachorritos, sí. Canta, no sé. Te da tiempo para tener novia. Vive en Aguascalientes, por eso. Eso lo explica todo. Estás balconeando, ¿eh? Yo creo que si no, no daría tiempo. No, pues sí es algo. Fíjate que está bien chido. Mi tío siempre me cabulea, te dice que trabajo peor que casado, ¿no? Pero todo el día estoy acá arriba, oje. Pero afortunadamente. Sí, da, o sea, te rinde más el tiempo, ¿no? O sea, a veces, aún así, aunque estamos en un lugar pequeño, sí, de repente yo quisiera que tuviera más horas el día, ¿no? Pero, sí, es que no da tiempo, en serio. O tal vez, ¿sabes qué ha pasado? Que a veces se junta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues, por ejemplo, estábamos con Ciro y con Patty ya con la idea de hacer el disco, todo el rollo, y de pronto se junta, ¿no? Se junta con la grabación del otro proyecto que decía Ciro, y se junta con una beca que me dieron, y entonces de repente sí, una... Y aquí el que le sufre eres tú. Pues sí. No, si quieres hablar de temas de escuela, él es la escuela realmente, porque hasta a nosotros nos va jalando también, es bien disciplinado, ¿no? Digo, sí, con tantas actividades debe de serlo. Claro. Sí. Ya, por mí ya tengo agenda porque siempre la veo. Es campeón acá en, ¿cómo se llama? Sí, además, ¿no? ¿Cuál? ¿Es eso? ¿Juego este? De ping pong. ¿Qué ping pong? Con algo te debes de desestresar. Ya volví a hacer ejercicio porque sí, les doy un consejo, no dejen de hacer ejercicio porque sí, el año pasado justamente por dejar de hacer ejercicio y tanto estudiar. Hacía falta. Sí, definitivamente sí. Entonces, el proyecto de Jazz tal cual lleva su propio ritmo. O sea, finalmente, por lo que están comentando, no veo presión. Como que todo va saliendo, ahora sí que conforme se van dando las cosas y conforme lo van creando, ¿no? Conforme lo van planeando, ¿no? Ajá, pero también sí nos ponemos fechas, ¿no? Ahorita hay un retraso con el lanzamiento del disco, pero no fue por nosotros, sino por tener el... trabajar en conjunto con alguna autoridad siempre es bien complicado, sí. Y se retrasan mucho las cosas, entonces, pero también es filosofía, ¿sabes? O sea, decimos, bueno, por algo no va a salir y por algo se están dando las cosas así, pues bueno, nos estresamos mejor que como se esté dando la situación, ¿no? Creo que hay algo bien importante, que a fin de cuentas, afortunadamente, creo que también es bueno que en cierta manera también tengamos otros proyectos, porque sí, justamente esto realmente es nuestro laboratorio, o sea, no es así como que una minita de oro de que, oye, es que si no vamos a vender discos, ¿y cómo vamos a vivir? ¿No? O sea, gracias a Dios, pues tenemos, no sé, o la escuela, o ellos tocan en otro lado, etcétera, y entonces no importa si el Lamenero, en dado caso, no toca el fin de semana, ¿no? O no saca ya el disco al mercado, ¿no? O sea, tenemos esa, afortunadamente, esa fortuna de que no es nuestra fuente de ingreso primaria, ¿no? Creo yo, ¿no? No. Entonces eso justamente hace que sea un proyecto en donde le pongamos todo el interés, porque no estamos tras la chuleta, ¿no? Sí. Realmente más. Entonces es lo que quiero decir y ya, ¿no? Y, y a veces es al revés, a veces hasta hay que invertir en el proyecto. Si no se cae. Sí, sí, sí. No, pues más bien ya viendo los términos reales, trabajamos para el proyecto. Ajá, exactamente, más bien. Sí, sí, sí, pero sí nos ponemos una fecha, o sea, tal fecha se hace la grabación de tal, ¿no? Uh-huh. Se va estructurando. A tal fecha, más tardar, tiene que estar listo. Entonces sí, se trabaja contra el reloj. A que ahí cuando salga. No, sí, nunca no, lo hacemos ahí. Así. No. Ahí nunca pasa nada. Ok. Bueno, pero aparte, el hecho de que tengan esta posibilidad de seguir teniendo otros proyectos, otras cosas que sustenten lo que es Ameneiro, pues les da la posibilidad, como decía Ciro, ¿no? De seguir tocando. Y yo creo que una de las cosas que es bastante valioso de lo que están haciendo, el colaborar o el tener los talleres y colaborar con otros músicos, es dan ese apoyo, ¿no? Dan ese apoyo a otras personas y quizás en muchas ocasiones también dan esa inspiración a gente que apenas va empezando, ¿no? Pues sí, tratamos. ¿Quién sabe si resulte? Pues sí, es estar insistiendo mucho, ¿no? Y siempre cuando vemos a alguien que se le pueda ayudar, también a veces le decimos, vete de aquí. Uh-huh. Es importante también, o sea, que valorar el trabajo de alguien y tienes 17 años, 18, oye, vete de aquí, hay un mundo afuera, aquí no va a pasar nada, tranquilo, ¿no? Porque a veces es difícil que salgan. Eso también ha sido otra chamba, ¿no? Pero ha habido buenos resultados. Yo creo que en 10 años sí ya hay más movimiento, ¿verdad? Ya sí, se pone bien divertido. Nada, sí. La jam session, al menos del festival de jazz, me tocó ir a una y pues hay gente, dices, uy, ¿de dónde salió tanto? ¿No? Qué chido, eso es súper, súper, pues así como alrededor también, ¿no? Bueno, y tomando en cuenta este comentario que acabas de hacer de a veces hay que decirle a la gente que salga de aquí, ¿qué es lo que los mantiene en San Cristóbal? ¿Qué los ata aquí? A ti no te pregunto, a ti te enraiza, tú ya estás enraizado aquí, pero... ¿A ustedes qué fue lo que los amarró, qué fue lo que los conquistó de estar en este lugar? Yo creo que, híjole, fue todo. Yo viví el DF, porque yo soy del Estado de México, uh-huh. de Texcoco. Viví ahí 10 años, entonces creo que era buen momento para salir. Yo viví el DF realmente, ahí estudié el conservatorio, la escuela de jazz. Tocábamos con cubanos, de pronto con los cubanos veíamos que ya no había proyectos. O sea, como esta espinita de hacer algo para ti. Uh-huh. En el DF sí trabajas para vivir y es bien complicado tener un proyecto. Entonces aquí básicamente había trabajo, había tiempo, pero ¿qué faltaba? Pues los músicos, pues bueno, a que creciera más aquí y ahora pues en la universidad también se está poniendo bien, ¿verdad? Pues sí. Hay las nuevas generaciones también de la escuela, o sea, está creciendo Chiapas en ese sentido, entonces... Creo que no hay razón para moverse, está el trabajo, está todo aquí, no, lo básico, ¿no? Que es como dice Julio, tener trabajo, pues sí. Está aquí, entonces, digo, si aspiras, claro, a tener una mansión y estás pagando el coche y estás pagando el departamento, pues sí, no es un lugar para hacer eso. No, es un lugar como que ideal para lo que nosotros estamos buscando, que es justamente eso, ¿no? O sea, de tener un proyecto de larga vida, uh-huh. Lo esperamos. Y que justamente, a diferencia tal vez de las chambas, es que este trabajo tal vez no nos haga millonarios, pero seguramente nos va a llevar por muchos lados, ¿no? Uh-huh. Que así se ha dado, ¿no? O sea, el hecho de ir a tocar, no sé, la fortuna que tuvimos de ir a Argentina o a Chile, ¿no? O a Europa, pues tal vez no regresemos con una bola de euros ni nada, pero nos llevamos muy buena satisfacción de que, pues bueno, nos pudieron llevar, ¿no? Bla, bla, bla, ir a presentar tu trabajo allá y aparte conocernos, es algo como que... súper bonito que tu trabajo te haga pues llegar a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Otros escaparates, pues está bien padre. Sobre todo cuando se trata de eso, ¿no? De algo que realmente estás disfrutando y uh-huh. por lo que dijeron. No, y sabes, eso, locuras, ¿no? Eso, exactamente, sobre todo cuando ese trabajo es de tu convicción. Sí. ¿No? O sea, no es una conveniencia, ¿no? Porque de verdad, si ahorita nos podemos hacer algo que sea súper popular, seguramente haríamos las dos cosas juntos, tal vez, ¿no? Dinero y viajar por todos lados, ¿no? Uh-huh. Porque desgraciadamente, pues ahora es así la cuestión, ¿no? O sea, como que ya nos hemos vuelto más reproductores en vez de que productores, ¿no? Uh-huh. O sea, como que haces lo que ahorita está de moda. Yo creo que si tocamos reggaetón, sí, lo podemos hacer los tres Y seguramente nos ponemos a bailar a Pati acá y vendemos. Yo creo que no. ¿Eh? Yo creo que no. Pero pues no, o sea, pues no es, no, o sea, como que sería claudicar para no hacer algo que no está saliendo del alma. Finalmente se trata de hacer lo que dijeron, ¿no? De hacer algo que realmente les guste. Dicen por ahí una frase que cuando uno piensa en un sueño, en lo que realmente le gustaría hacer, debe de pensar en qué estaría uno dispuesto hasta pagar por hacerlo, ¿no? Y pues, digo, si dicen de repente trabajo para lo que es el proyecto, para que esto es algo, pues lo están haciendo, ¿no? Finalmente están tocando y están haciendo lo que realmente les gusta a los tres. Sí, claro. Sí, es que mira, esa es una historia clásica de ahí, del DF. Porque una de las razones que nos salimos de ahí es, por ejemplo, esto que te decía de que cuando teníamos la orquesta de salsa, pues veíamos las orquestas que ya llevaban como 10 años uh-huh. adelante de nosotros y los veíamos tocando en el mismo lugar donde uh-huh. tocábamos nosotros, ¿no? O sea que decías, bueno, y en 10 años voy a estar allí, en el mismo lugar acá, ¿no? Y también se da mucho en el DF, por ejemplo, esto de acompañar artistas, uh-huh. ¿no? Más de los jazzistas, de que pues que acompañan que a fulano que canta bien y que pues que de gira, entonces, pero estás a expensas de ellos, ¿no? O sea, si ahorita te dicen, no, mañana nos salimos, vamos de viaje y tú tenías un concierto con tu proyecto, pues olvida el proyecto porque estás sí, claro. casado con eso, porque eso te da el dinero. Entonces, pues como que yo llegué a un momento en el que sí pensé, dije, bueno, si voy a hacer dinero para después hacer mi proyecto y yo veo que la gente que está haciendo eso, pues no hace ni el proyecto y no hace ni el dinero, pues mejor voy a empezar a hacer mi proyecto desde ahorita. Y ver qué pasa. El dinero, pues claro, ¿no? ¿Tienen ya planeado, tienen ya pensado qué es lo que viene para este año? ¿Ya hay algo programado? Pues sí, el disco. El disco que ya está como en un 50%. Uh-huh. El avance, yo creo que en abril uh-huh. ya será el lanzamiento oficial y es pues es un espectáculo audiovisual uh-huh. como decía Ciro, con esto de lo que le llaman las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Con Rodrigo Castellanos ahora de invitado en los visuales, música, toda es música original. Ellos componen más, ellos son los compositores. Él compone unas sinfonías tremendas. Entonces, pues, pura música. Y va a venir el disco con un video. Uh-huh. A más tardar en una semana, 10 días, vamos a regalar una pieza por la red para que vean en dónde estamos, ¿no? Y va a haber un avance también en video de qué es lo que está pasando. Pero para empezar a darle promoción, ¿no? Ajá, a esto. Exacto. Uh-huh. Y pues bueno, eso es básicamente lo que va a ser ahora este cuarto disco. Ok, bueno. Y aparte, ¿no? ¿Vendría también las actividades de los proyectos alternos? ¿Viene algo más? ¿O únicamente este año le van a dedicar tiempo al disco? ¿O no saben? No, está durísimo. Pues ahí ya te acabas de decir, ¿no? Que uh-huh. con Latin Group pues ya están ahí en esa onda, ¿no? Todo tienes ese proyecto ahí con Chris, ¿no? ¿O ese no es el disco? ¿El de Lisa Ensemble? El de Lisa Ensemble, sí. Ajá. Sí. Yo creo que es importante que, como lo hace Julio también, ¿no? O sea, no se tiene que caer una cosa por la otra. Uh-huh. Te va a implicar un doble esfuerzo, claro, pero a Meneiro necesita también su momento y su espacio para trabajar en respecto a la promoción del disco, ¿no? Estamos uh-huh. muy interesados y hay muchas expectativas en este disco de nuestra parte. Entonces, creo que no pasa nada con lo demás toma su lugar en ese curso de manera independiente, ¿no? Como Acoustic Jazz también toma su camino. Sí, o sea, sí. Tenemos los proyectos de las clases en la Escuela de Julio, que está en Pantaleón Domínguez, Escuela Real de Música, ahí damos clases martes y jueves. Sí, bueno, y lo de la UNICACH, entonces hay que trabajar más, nada más. Sí, como dice Ciro también, si está el tiempo, aprovecharlo. Sí, es lo que yo llamo la promiscuidad musical. Sí, por ejemplo, todo este año, que yo creo que ya ni se acuerda, pero es que este año tenemos el proyecto de tres discos, en realidad. Bueno, va a salir un disco que es una recopilación de nuestros discos anteriores. Uh-huh. Es un proyecto que nos invitaron, entonces eso yo creo que ya no ha de tardar unos meses en que salga, ¿no? Uh-huh. un proyecto ahí de toda la música del estado. Luego también pues tenemos el proyecto de un disco electrónico que... Ese como lo han pedido, ¿verdad? Sí, sí. Se nos ocurre. Que ya tenemos todo, o sea, la verdad es nada más meternos al estudio de grabación y ya vaciar ahí. Pero sí, eso segurito que lo hacemos este año. Sí, también. Julia, has puesto el mal ejemplo. Seguramente van a estar ocupadísimos todo este año. La ventaja es que es eso, ¿no? Digo, trabajándolo entre ustedes, platicándolo entre ustedes, es menos presión, ¿no? O sea, no dependen de que alguien los esté correteando, no dependen de que alguien los esté presionando. Cada uno sabe cómo manejar el tiempo y cómo sacar adelante todo esto, ¿no? Pues sí, el más complicado en la agenda es él. Realmente. Y cuando no tiene agenda es verdaderamente un lío. Siempre se va a regalar mi agenda. Esperemos que no la dejes de usar. No, te lo juro que ahora sí la estoy usando así de 12, voy por las tortillas. Entonces, no, sí, creo que ya me está funcionando mejor. Ahí voy también. Caminando. Él va a grabar también pues, tu disco, guitarra sola, ¿no? Ah, sí. O sea, dices, sí. Ya estás a la mitad de eso. Ahí voy, sí, ya. Proyecto también. Solista. Es un proyecto solista que no creas que porque ya como los artistas, ¿no? De que eres del silencio y se sale pero ya porque quieres ser solista. No, realmente esta es una cuestión porque pues desde que estaba en la universidad me gustaba mucho hacer piezas y arreglos para guitarra solista, ¿no? Entonces nació ahí, entonces metí eso a un concurso con obras de música tradicional chapaneca, con arreglos, ¿no? Para guitarra solista. Y afortunadamente pues me dieron la beca y pues realmente pues por la beca pues como ahí se te traen con chicotito pues es que sí, claro. tengo que hacerlo y ahí vamos, ¿no? Pero sí me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Pues de todo, ¿no? Desde ir a escuchar las piezas, hacer la transcripción porque pues son piezas populares que normalmente no hay partituras, después de hacer pues el arreglo, bla, bla, bla. Ya estaba hecho, según yo lo tenía montado, Cyrus me asesoró en eso. Y según yo ya sonaba y no, que déjame la quinta de todo el rollo, ¿no? Porque pues cuando uno que no está acostumbrado, por ejemplo yo en mi caso, pues yo soy jazzista, ¿no? O sea, toco en grupo de repente tocar solo, pues muchas cosas ya no las tenía, ni me daba cuenta, ¿no? Hasta que afortunadamente Cyrus me dijo, oye, espérate aquí, este dedo, anteno, bla, bla, bla, ¿no? Entonces ha sido una escuelota este proyecto del disco para mí. Ha sido muy reconfortante, espero que ya para el 2020. Es que curiosamente en esa beca yo fui su asesor, o sea, o sea, fue casualidad del ¿Tú digo, crees pero una casualidad muy buena, ¿no? Sí, no, estuvo todo sí, porque trabajamos sin confianza, ¿no? Bueno, pues les vienen bastante proyectos, van a estar bastante ocupados, ya no hablemos de las ocupaciones de julio, pero van a estar bastante ocupados para este año. Sí, eso queremos, sí, y también pues que la música llegue muchos lugares. Esperemos que así sea. Pues les agradezco mucho este tiempo, vamos a estar bastante pendientes de lo que estén haciendo, vamos a estar asistiendo a las presentaciones de ahora sí que de lo que tengan para también empezar a promover lo que se vaya haciendo, ¿no? Es parte de la intención y pues ya que estamos aquí, ya viendo que tienen bastantes cosas, pues nos vamos a entretener bastante escuchando música por acá. Bueno, pues gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ti por la entrevista.